Universidad Minuto de Dios, programa Gestión Básica de la Información, presentado por Joana Peña Bonilla y Daimedit Pulido. Misión: Uniminuto brinda educación al alcance de todos, formando no solo profesionales, sino personas capaces de aportar conocimiento y valores éticos a la sociedad. Visión: La Universidad Minuto de Dios será destacada por la formación espiritual y eficacia de sus programas académicos. Reglamento estudiantil. Deberes: presentar el debido documento de identidad para el ingreso a la universidad, cumplir con las normas establecidas por la institución Uniminuto, cancelar puntualmente el costo de la matrícula y demás gastos, ser honesto al presentar cualquier trabajo, evitando el fraude y el plagio, tener una buena relación con todos los miembros de la institución Uniminuto. Derechos: recibir información clara sobre el programa al cual se está matriculado, ser parte de todos los beneficios que ofrece la Universidad Minuto de Dios, mostrar las inquietudes y o sugerencias, pero con mucho respeto y orden, estar al tanto sobre los programas y métodos de evaluación en cada asignatura, sentirse a gusto en las instalaciones debido al buen trato de toda la comunidad Uniminuto. Pérdida por inasistencia. Para lograr buenos resultados académicos se necesita de responsabilidad asistiendo puntualmente a todas las clases. Una asignatura es perdida por un estudiante que acumula el 15% de fallas en las clases sin justificación, igualmente con un 25% así se tenga causa justificada. Proceso cambio de clave en Génesis. Realice el siguiente proceso paso a paso para cambiar la contraseña ONIP. Primero, ingrese a la página principal de la universidad www.uniminuto.edu/. 2. Seleccione el icono de Génesis y dele doble clic. Tercero, página de Génesis. Posteriormente, presione la casilla Olvidó su contraseña. 4. Luego encontrará una página en la cual le solicitará la respuesta de la pregunta de seguridad. 5. Finalmente, si usted ha respondido correctamente la pregunta de seguridad, conseguirá realizar el cambio de contraseña ONIP. Tenemos una segunda opción donde en tan solo 2 pasos nos permite solicitar el cambio de contraseña ONIP. Así. Primero, dele doble clic en cambio de NIP como lo muestra la imagen. Segundo, la página le solicitará ingresar PIN anterior, PIN nuevo y por último requiere ingresar de nuevo el PIN. Proceso para visualizar el horario de clases. Para consultar el horario de clases, en Génesis seleccione la pestaña Alumno y Ayuda Financiera. Ahora, dele doble clic en Inscripción. Luego, elija el horario que desea observar. Visualizar notas parciales y finales. Seleccione en la página de Génesis la pestaña Alumno y Ayuda Financiera. Ahora, dele doble clic en Inscripción. Elija la opción que desea ojear. Proceso para visualizar sábana de notas. Seleccione en la página de Génesis la pestaña Alumno y Ayuda Financiera. Dar doble clic en Registro de Alumnos. Seleccionar opción Sábana de Notas. Visualizar inscripción de materias. Seleccione en la página de Génesis la pestaña Alumno y Ayuda Financiera. Doble clic en inscripción como lo muestra la imagen. Elija la opción Agregar o Eliminar clases.